sobre un trineo. Vamos dando un paseo, hacia el bosque iremos y allí jugaremos. Las campanitas lingeling suenan tiling. Nuestro fiel caballo, con su trote largo, nos irá llevando mientras van sonando. Las campanitas lingeling suenan tiling. Somos muy felices todos, y aunque sea verano, ya siempre así cantamos. Las campanitas tingeling suenan tiling. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP. La mejor música para usted. Y en un trineo azul podremos recorrerlo cantando sin parar. ¡Hey! Navidad, Navidad, repicando están campanitas anunciando que hoy es Navidad. Navidad, Navidad, llenos de ilusión, los pitufos cantarán en la noche del amor. Dos ciervos y un castor nos quieren saludar, y el oso se despierta para vernos pasar. Cantando esta canción les decimos adiós, y un conejito blanco nos quiere acompañar. ¡Hey! Navidad, Navidad, repicando están campanitas anunciando que hoy es Navidad. Navidad, Navidad, llenos de ilusión, los pitufos we'll be right back. lo van a adornar y en lo alto una estrella pondrá. Después, cuando llegue la noche, podrán todos juntos cantar las viejas canciones que recordarán, que es tiempo de paz y amistad. Ya está el gran pitufo, dirá: ¡qué bonito! ¡Qué noche más linda será! Yo traigo regalos para todos los pitufitos. Juguetes y un pastel tendrán. Ha nevado y está todo blanco. Es tiempo ya de ir a jugar y el invierno disfrutar. Hay un gran lago que estará todo helado. Podremos ir a patinar y en el trineo pasear con la nieve caída. Patinando sobre hielo, podemos muy felices todos ser. Hoy las campanas se oirán con más ganas. La Navidad por fin llegará y felices todos cantarán. Patinando sobre hielo, podemos muy felices todos ser. Hoy las campanas se oirán con más ganas. La Navidad por fin llegará y felices todos cantarán. Y felices todos. Querían ir a patinar, pero un pitufo se negaba, diciendo que iba a intentar hacerse un trineo para intentarles convencer de que la ayudaran. Esto les cantó: a jugar los pitufos van, un trineo. Bye. entonces ya nadie se fue. Todos pensaron ayudarle, querían ir a disfrutar al bosque en el trineo. Y así entre todos se logró lo que uno solo no podía hacer. A jugar, los pitufos van con trineo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Suenan campanas de gloria, suenan la mientras los ángeles cantan gloria al Rey Celestial. Suenan campanas de fiesta, son como voces de amor que llevarán el mensaje de hacer un mundo mejor. Hermanos que deben ir con un mismo ideal. Suenan campanas de gloria, suenan haciendo saber María, el Redentor en Belén. Todos desean poderle adorar, lunas y estrellas le van a alumbrar, mientras los ángeles caen. Y a todos los pueblos, por siempre amistad. Que seáis muy felices, porque hoy es Navidad. Hoy venimos a desearte muy felices Navidades y un próspero año nuevo con amor para ti. ¡Felices Navidades, amigos pitufitos! Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Noche de paz, noche de amor, dulce hogar con calor. Hay tiempo de estar reunidos para querernos mejor. Llegó la vida.